corazón, ay corazón, ay corazón. Qué sombra te va envolviendo cuando se cierren los valles, la guiarte pueda, si amortajada de luna la noche. Noche sin horizonte, alba sin esperanza, noche de inmensa calma, me ciega el alma tu claridad. Y si alza al infinito muriendo el grito de mi azul, cielito azul, descanso de toda pena cuando se muestra piadosa la sombra con tu aflicción. Noche de azules sombras, sin haber la aurora, qué milagrosa y bella, fije una estrella tu eterna. Que desesperado sé que a mi lado no vuelve más. Ay corazón, ay corazón, ay corazón.